Está siendo un final de temporada bastante caótico para el desenterrador. Por desgracia, no está pudiendo ir al estudio de grabación a hacer directos desde hace bastante tiempo y, bueno, solo puedo pedir disculpas porque, bueno, a pesar de que no lo parezca, una de las cosas que más he disfrutado siempre el desenterrador es estar ahí en el estudio a las 8 de la tarde del sábado cuando toca y hacer el programa y que salga como sea, básicamente. Pero bueno, ahora se ha metido uno en una serie de proyectos musicales, también como conductor de bandas en giras, y bueno, lo que le salga por delante, y luego trabajos que tiene que hacer, y bueno, pues parece ser que el sábado no está tan disponible como lo estaba antes. Irónicamente, cuando tenía trabajo de estos de 9 a 5, tenía más posibilidades de ir al programa que lo que estoy teniendo ahora. Aún así, como digo, no es justificación. Y menos pues porque los programas algunos están siendo un poco más playlist que programas como tal. Pero bueno, ahí es lo que hay. Basta decir bueno y justificarse. 17 años me lo puedo permitir. Lo que vais a escuchar ahora es... ¿cómo podría explicarlo? El sábado pasado escuchasteis una recopilación de los discos más recientes con los que se ha hecho el desenterrador, que se ha descargado, de variados estilos, de variadas fechas, pues bueno, una selección un poco al azar, muchos de esos discos. Y lo que le ha dado la idea para este programa del sábado, en vez de que sea todo tan random, darle cierta unidad estilística y también cronológica, porque por un lado vais a escuchar tres mini sesiones, una de electrónica, otra de pop rock folk y otra de, vamos a decir, rock duro metal, por poner etiquetas sencillas. Y bueno, ¿qué tienen de común en cronológicamente? Pues que son todos del 2021, son discos que pudieron sonar el año pasado, pero a los que no les di nada de importancia, no les presté atención, no los escuché, y bueno, para recordar que estaban ahí, que estuvieron en la carpeta seleccionada de ese entrenador y que por lo tanto un mínimo de atención merecen por parte del público. Y vamos a empezar con esa parte de electrónica. Electrónica, incluso va a haber algo de reggae. Es una etiqueta muy amplia, muy no cumple con los requisitos para envolver todas las canciones que voy a comentaros ahora, pero igualmente es la mejor manera que he tenido de poder agruparlas. Para empezar, juego con la redundancia. Para empezar, comenzamos con Aras Akbari, su último disco, Fragments of Yearning, Ambient, el mejor. Luego este disco, que no realmente no es un disco nuevo, sino una recopilación de tres álbumes que sacó la banda inglesa Autecre, a la que he dedicado varios especiales, con un trío de música experimental llamado The Huffler Trio, que desconozco por completo. Y bueno, la cuestión es que durante los años han publicado tres discos y han sido recopilados en un mismo formato y publicados en el 2021. La canción que vais a escuchar se llama Autecre o 2. Ya sabéis cómo son los títulos. Luego otro al que le están exprimiendo muy, muy después de muerto es al señor Brin Jones, también conocido como Muslim Gauss, este hombre con síndrome Asperger que adoraba la causa palestina y que, bueno, de ahí creó un mundo de electrónica única y absolutamente imposible de igualar, tanto en método de producción como en sonido, y que nadie ha podido ni acercarse ni aproximarse. Y bueno, los sellos que le publicaban ahora están sacando demos, maquetas, discos supuestamente no publicados, porque la verdad es que fue un hombre muy prolífico. Aún así, dudo que esto sea nuevo. Yo te pido que es una recopilación, pero da exactamente igual, mola mucho. Vais a escuchar dos temas del disco Jackal the Invisible, la canción Opiate and Mula, esto yo creo que es una canción relativamente conocida en su catálogo, y el disco Kaliskinasure, la canción que ha titulado el disco, Kaliskinasure. Luego pasamos al pianista experimental Nils Fram, que con ese piano ambient nos captura tanto, con su último disco Grass, la canción Crossings. El mainstay del sello Compact, Robach Brume, ha sacado un EP con título desconocido y la canción que vas a escuchar se llama No, paréntesis cerrado. El veteranísimo del dub y el reggae, U-Roy, ha sacado un disco en 2021, ahí es nada, y nos viene con el disco que se llama Solid Gold. Espero no meter la pata y que no sea un recopilatorio. Y la canción que vais a escuchar se llama Where You to the Ball, con Richie Spice colaborando. El veterano del techno, John Tejada, se junta a Arian Levist y ha sacado este 12-bit rhythm tracks, que yo creo que lo pinché en el 2021. La parte 3 vais a escuchar. Otra grande de la escena del trip hop y de la música inglesa en general, Martina Topley Bird, de origen jamaicano, colaboradora de Tricky, colabora también con Roots Manuva en Gorillaz y con una voz inigualable. Ha sacado un disco en el 2021 llamado Forever I Wait. La canción que os he escuchado se llama Wanted. El proyecto de música electrónica Cass saca nuevo disco también en 2021 llamado The Lunch Mars. Y bueno, está cada vez más minimalista en la titulación, en el diseño y todo este proyecto. Tanto es así que la canción se llama The Lunch Mars número 5. Un proyecto del que no tengo absolutamente ninguna información, porque no recuerdo ni por qué me lo bajé, se llama Weed, con tres S. Y su disco Do You Fall nos da la canción Path to Damakunja, que es una especie de ambient folk, no sé cómo decirlo, con algo de noise, muy poquito. Y finalmente, en esta selección de electrónica del 2021 que no pudo darse la importancia, Asher, con su disco Astrotesia y la canción, que también está por números, XX palito V, es decir, 24. El desenterrador sigue ahí al pie del cañón, a pesar de todo. شوف ديالك شدي شديتي هذاك المسخنه قضيتي نحوس شوف يا مارياج رومانتيك شوفي هذاك شوف شنو عندي في الإسبان ولا في باريس ولا في فرنسا وبينك راهو كاع أمريكا عبرنا بليزوس أسمع دواليك روح يا أخويا قول لي كنت بالفلوة واش حداك؟ أنا مرميتو فيك بكية أشراب ولا كيفاش كنت البارح شغل من وين جيبو ما على باليش يا خويا قول لي هاد البابلو ما نحلوش نحس ساعة ولا ياكل النوح ديالي شوف طويب حيلا بلي بسرعة سرق الفالور ترميها هنا في الخارج يا أخي طلع يا بلي أهلا بنا وشاكم تفرق الكيوف الله واش ملي تنحكم وما هذه تتنقع وما كاين حتى حكومة احنا اللي نقوها برضو إن شاء الله نطلب ربي يبارك تكون معكم حتى معلقة مع لو بارلور اللي تسرق في الباتيمون اللي فوقنا لو بارلور واخا راك شايف فينا باللي هنا اللي دينا ورانا كاع ناويين باش نديرو جروب تاعها واش وقت كعبوها انا ولا قادرين تسرقوا فيها وعلى بالكم واش تشريو هيا الله يسهل دايا راكو في بالنا بصح هيا ما سمعتوش هيا هيا طري رجليكم هيا هيا يا نوضو ما تشويش فيها الزراري يروحوا للبحر بربي ان شاء الله وحنا نريحوا هنا باش نسقموا الامور نحضروا نعاود ما كانت تاع لو بارلور يلزم تدريب يعني موافق اللي جرانا طولنا غا على بالي كاين بعض من الناس راهم يستهزاو بصح ماشي محال كاين واحد اخرين راهم يعندوا فيهم منا على ثمانه بربي ان شاء الله وان شاء الله ان شاء الله الله يجازيك. Thank you. just cop it, yeah. Me, I'm all man in life. I'm tougher and tougher, that ain't no bluff. Maybe because I've got the musical stuff. Come on and sing a song, yo. To be your Seguimos en este repaso del Desenterrador, ya casi al final de la temporada 17, de los discos del 2021 que no tuvieron la oportunidad de ser destacados, o porque no le gustaron lo suficiente al Desenterrador, o porque no hubo tiempo, o por mil motivos, pero que aún así les va a dar otra oportunidad, y estoy básicamente creando un podcast alrededor de ellos. Una vez escuchado la electrónica, reggae y demás estilos un poco, una manera un poco libre, recopiladas en el primer volumen de música, vamos al segundo volumen, en el que el pop rock y algo del folk pues tiene cabida. Entonces vamos a escuchar a Dot Allison con su nuevo disco Heart Shaped Scars, la canción Long Exposure, y el grande Bonnie Prince Billy, que también Palace Brothers, Palace Music, etcétera, se junta a Matt Sweeney, saca este disco llamado Super Wolves, y la canción que vais a escuchar se llama Make Worry For Me. Más sorprendente es este emparejado, el de Bobby Gillespie, líder Primal Scream, y Jenny Beth de Savages, que tras disolver el grupo, creo yo, no sé si se volverán a juntar, se juntó al líder de Primal Scream para sacar este disco muy interesante llamado Utopian Ashes, y la canción que vais a escuchar se llama Remember We Were Lovers. Me vais a disculpar, formada por miembros de Elastica, Lush y Moose, y Modern English. Pues se llaman Pirosca y han sacado un disco. A mí me está costando bastante, me parece un poco, le falta chicha, pero igualmente merece un hueco en este Love Drips and Gathers, y la canción se llama Wanderlust. De shoegazing, pero más como vamos a decir, recitado por la forma en la que cantan, es este grupo que he descubierto el año pasado, llamado Dry Cleaning, y este disco llamado New Long Leg, y la canción que ya tituló el disco. Las veteranas del Riot Girl Slater Kinney, que desde su resurrección no paran, sacaron un disco llamado Path of Wellness, la canción Shadow Town. Y finalizamos este sector de pop rock, por decirlo de alguna manera, con un grupo que está entre el rock, el post rock, el metal, a veces por el ruido que meten, pero que viven su propia aura. Son los japoneses Mono, que han sacado un disco en 2021 llamado Pilgrimage of the Soul, y la canción que vais a escuchar se llama Innocence. Truth. written, discarded, and grief all around. You settle for such easy food. What a fool that love is. For you've called through the trees, you called from the beach, you've been looking for me. Figures in long feather coats. strong. Am I a fool to still want you? After all that we've been through, mine isn't a marriage, and what are we gonna lose? Do you stand like this? 'Cause you two have been placed at the edge of a cliff. You saw the risk that you should take, but never did. Let me see your knees, peas rolling. A useless long leg. Are you taking a photo or drinking a bottle of water? You're a spoon, pal. You are. Don't remember anyone. Sorry. Will there be a hairdryer in my stateroom, or should I bring one? What about shampoo? Will we be able to have laundry done on the ship? And what are the prices? Are there some kind of reverse platform shoes that make you go into the ground more, make you reach a lower level? Never mind. Would you choose a dentist with a messy back garden like that? I don't think so. Don't remember anyone. I ask you, sometimes like this, sometimes like this. A useless long leg. Terminamos ya con una selección muy variada de rock duro hasta metal, porque bueno, en el 2021, y como estáis notando últimamente, pues el metal death tiene menos cabida como género básico. Así que, si bien la electrónica ha tenido un montón de espacio, el pop rock y el folk también, el rock duro no tanto. Aún así, vamos a meter 5 grupitos que yo creo que van a resumir muy bien dónde anda la mente del desenterrador. Y con esto me despido de este resumen de los olvidados del 2021. Empezamos con Monster Magnet, una banda adorada por el desenterrador durante mucho tiempo, que tras los miles de cambios de formación y el bajón de nivel compositivo, pues le dejó de prestar atención. Y bueno, todos dicen que este disco de versiones que han sacado, que a mí me parece un poco, anda que no tienen versiones Monster Magnet o riffs robados de grupos famosos, compara. Pero bueno, aún así es Monster Magnet, siguen sonando estupendamente. Y este Aveter Dystopia nos trae, entre otros, una versión del Born to Go de Hawkwind. The Altered Hours, Shoegazers / Heavy Psych, que ha sacado un disco después de un montón de años, se llama Convertible, la canción Seven Years. Los inclasificables Modest Mouse, que pueden haber estado perfectamente en la anterior sección de grupos, pero decidí ponerla en esta, con su disco The Golden Casket. Os recuerdo Modest Mouse, entre otras cosas, aparte de ese noise rock, post rock, rock whatever, tuvieron a Johnny Marr de los Smiths durante un tiempo entre sus filas. Pues bueno, este disco Golden Casket cuenta con Netherfuck, a Spider on the Fly. Y luego, bueno, este grupo formado por Reca, ex Stooges, en una época en la que no sacaban disco, Sonny Vincent y Bobby Liebling de Pentagram, o sea, me parece ya una maravilla que esos tres se hayan juntado. Aún así, les ha salido un disco muy guapo llamado The Limit, y vas a escuchar su single Caveman Logic. Y para cerrar, un grupo muy combativo, activista, no sé de dónde son, pero escriben con caracteres árabes, con lo que puede ser que hayan conseguido hacer este tipo de música en un sitio tan complicado. Se llama Nakban, ha sacado este EP llamado City of Blood y la canción Alabia. Disfrutad. Hasta el sábado que viene. We'll be right back. There's a lot of weather. Yeah, there's a weather for you. there's a rep for you. Well, if you fucking spot on the fly, you're gonna get the news. There's a lot of wins. Yeah, there's a rep for you. That's right. Without a game plan. Oh, just like